Mataron al comisario, hay un hombre tan decente. Dicen que lo andan buscando, su familia que lo siente. Mataron al comisario, lo dice José Dolores. La guardia lo anda buscando, se fueron los matadores. Comisario, empenada, ahí lo mataron, empenada, siempre jugaba, empenada, la carambola, empenada, y criminal, empenada, lo anda buscando, empenada, ahí por el barrio, empenada, ay, mira cómo mataron al pobre comisario. Comisario, empenada, y ya lo llora, empenada, y su familia, empenada, porque dijeron, empenada, que lo limpiaron, empenada, y mira nena, empenada, ya yo lo lloro, empenada, pobrecito, pobrecito.